Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, son las 8 de la tarde del 30 de noviembre del 2016 y esto es Lucha Libre. El programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Como siempre, dar los datos de contacto de esta radio, la web es radiotopo.org y por supuesto también nuestros datos de contacto asi@asi-asi.org y nuestra página web www.asi-asi.org. Vamos a contar con Manuel Blanco Chivite, histórico luchador antifranquista, que fue condenado a muerte en uno de los últimos consejos de guerra de la dictadura, en concreto en septiembre de 1975. Manuel ha sido invitado a las jornadas El fascismo que nos queda, organizado por la Asamblea de Alicias, y que ha tenido lugar en el centro cívico de este mismo barrio ayer martes y el miércoles de la semana pasada. La entrevista que vais a escuchar la grabamos ayer, momento en el que, bueno, podíamos tener esta charla con Chivite y con la Asamblea de Alicias, que también hablamos con ellos, así que en unos minutos damos paso a ella y esperamos que os pueda ser de interés, y más aún si no pudisteis acudir a la charla. Bueno, pues hola a todos y todas. Estamos aquí con Santi y Héctor de la Asamblea Delicias y también con Manolo Blanco Chivite, preso durante el franquismo y miembro de la comuna Presos del Franquismo. Y lo primero de todo es que queríamos preguntar a la Asamblea Delicias, porque por eso estamos aquí, con unas jornadas que estáis organizando, y por eso está con nosotras también Manolo, que nos contarais estas jornadas. Sí, bueno, las jornadas del fascismo que nos queda surgen básicamente por dos cuestiones que queríamos plantear. La primera, en plan de, en cuanto a la distinta transición que hemos vivido aquí en España con respecto a Alemania, Grecia o Italia, que aquí básicamente fue un cambio falso de entregar las instituciones y las mismas empresas que se financiaron del franquismo, pues siguieron en el mismo papel. Y luego, por otra parte, evitar caer en el discurso fácil de decir que el fascismo son grupos de jóvenes que su objetivo es pegarse con la gente o pegar a inmigrantes, sino que ir un poco más allá y ver cómo están financiados estos grupos, que son más políticos y con una financiación económica que tienen detrás. Entonces surgió básicamente por esas dos cosas. ¿Y habéis organizado dos días, si no me equivoco? Sí, tuvimos el miércoles pasado, tuvimos una proyección del documental fascismo.sa, donde se trató en cuanto al tema internacional cómo se financia el fascismo, y pues hoy contamos con la colaboración de Manolo, donde trataremos cómo esa falsa transición entre el franquismo y la democracia. La charla es Élites y poder del franquismo a la democracia. Y la verdad es que con este título, y viendo la semana que llevamos, se nos había ocurrido dedicarle el programa a Rita Barberá. Y ya que tenemos aquí, ya introduciendo el programa, te queríamos preguntar, pues, ¿consideras a Rita Barberá fascismo de hoy en día o, bueno, porque a la élite y al poder pertenece? Sí, pues era digamos, como mínimo, era una política al servicio de las élites económicas, ¿no? de las élites políticas que sostuvieron la dictadura y que se beneficiaron de la dictadura. Digamos, ella venía directamente, su política y sus maneras y demás procedían y formaban parte de lo que ha sido la dictadura fascista aquí durante 40 años, ¿no? Y bueno, estaba dentro de esas tramas de corrupción, que no eran más que la continuidad perfecta, ¿no?, de la corrupción de 40 años de dictadura franquista. O sea, que no es, era un personaje, digamos, los elementos de que la singularizasen eran más bien de tipo folclórico, porque en cuanto a los elementos de fondo de ella como figura política, pues no había ninguna novedad respecto a las élites político-financieras que sostuvieron el fascismo, ¿no? Por demás, yo creo que ella era cristiana, católica. Entonces yo le diría, con todos los respetos, que stipendia peccati mors, Romanos 5, San Pablo. Pues tienes que decir que... ¿Qué es eso? A mí en latín... La muerte es el pago del pecado. Debería de haberlo sabido. Bueno, hay quien dice que esta muerte ha beneficiado a otro. Bueno, hay algunos que les va a librar del pecado esta muerte, porque no sé si era... Bueno, hay informaciones por ahí de que creo que es la sexta o la séptima muerte así repentina o rara. Se ha escrito en la prensa, se ha utilizado la palabra rara o extraña, ¿no?, dentro de esa trama inabarcable e interminable que es la trama Gürtel. Una, con todo lo inabarcable y lo interminable, es una de las muchas y variadas y versátiles tramas de corrupción profunda, es decir, que llega hasta el mismísimo corazón del partido protagonista, que es el PP, el Partido Popular. Por cierto, un partido que llama que llama en tono insultante populista a unos y a otros, cuando es un partido directamente proveniente del fascismo español y que se llama popular. Hay que tener, como se suele decir castizamente, hay que tener jeta, ¿no? Entonces, digamos que este partido, como que debería, yo creo que no sé si se mantendría legal en el caso de que se aplicasen los criterios de la ley de partidos. No sé si este partido es lo suficientemente solvente, políticamente solvente, democráticamente solvente, financieramente solvente, como para mantenerse legal en la legalidad si se le aplicasen, como se le ha aplicado a otros partidos, la ley de partidos. Y si no contase con esas complacencias y complicidades en el aparato, por llamarlo de alguna manera, en el aparato judicial y financiero español. Bueno, hay quien habla de que el Partido Popular entraría perfectamente en la definición de organización criminal, después de que hayan entrado en su sede. Sí. En realidad es un grupo, digamos, de tipo, es más bien un grupo delictivo, en forma, con una apariencia, con una envoltura de partido político, pero profundamente, en cuanto además es un partido que jamás ha criticado, ni siquiera criticar, ya no digo condenar, ¿no? La dictadura fascista, precisamente porque proviene de él, y como se ha dicho en multitud de ocasiones, que en España no hay una extrema derecha porque está dentro, porque evidentemente está dentro del Partido Popular, y no hay más que analizar, ¿no?, un poco su comportamiento, las declaraciones de algunos de sus capos, etcétera, etcétera, ¿no? Un partido que se encuadra dentro de lo que es de lo que era la dictadura fascista, ¿no? Las mismas familias, los mismos intereses, los mismos antecedentes vienen de ahí, se han amamantado ahí y son las mismas familias que se van prolongando en la medida que la transición política pues no alteró para nada ningún elemento de la estructura del poder político, financiero y económico de España. Diríamos que el fascismo viste de traje en vez de camisa azul. Bueno, incluso algunos se cambian en la chaqueta de pana. No es tan mecánico. Yo creo que la experiencia en los años 30, los fascismos, de alguna manera, fueron estados policiales que, de alguna manera, se constituyeron como estados policiales en gran parte de forma antidemocrática, digamos en una guerra sucia, ¿no? Pese a que Hitler, evidentemente, ganó unas elecciones, ¿no? Pero las ganó en determinadas condiciones, con determinadas, digamos, trampas, ¿no? Bueno, luego hubo lo de las camisas negras, en España fue un golpe militar fascista, ¿no? Es decir, sin embargo, ahora lo que se pretende y lo que se está asomando, ¿no?, digamos que el peligro fascista, como se ha aludido ya Santi, ¿no? No, el peligro realmente fascista, ¿no? Primero, no viene de los grupos, de los grupúsculos de mamporreros, ¿no? Tienen una función, evidentemente que tienen una función, ¿no? Y el dinero sale de la misma caja, ¿no? Pero el fascismo que se perfila, yo le llamaría Estado Policial Democrático. Es decir, que un sector relevante de la población lo pide. ¿Por qué lo pide? Porque ese Estado Democrático tiene una tendencia totalizante, no es totalitario, pero sí tiene una tendencia totalizante en sus formas y maneras, ¿no? En sus leyes, ¿no? Aquí tenemos la ley Mordaza, en Estados Unidos tenemos otras leyes, se ha teorizado lo del derecho del enemigo, es decir, el derecho del enemigo consiste en que el enemigo no tiene derechos. Todavía recuerdo una serie televisiva donde en el interrogatorio a un sospechoso de supuesto terrorismo, ¿no?, el protagonista dice, cuando el sospechoso pide un abogado, el protagonista le dice, el enemigo no tiene derecho ni a un abogado ni a un juez. Atención. Esto en una hora televisiva de amplia audiencia, ¿no? Están dando didáctica de lo que va a ser, de lo que se está asomando del nuevo fascismo, que quizá la palabra fascismo pues no sea la más ajustada, porque no es, porque nos retrotrae al fascismo de los años 30, y es un nuevo tipo de fascismo en el cual, por ejemplo, hombre, que no para el control de la población, pues muy fácil, se crea un grupo provocador que ponga bombas y será la población la que nos pida videovigilancia hasta en el cuarto de baño. Será la propia población la que nos pida mano dura. Será la propia población la que nos pida que se torturen las comisarías y los cuartelillos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido yo le llamo Estado Policial Democrático. ¿Por qué? Porque se toma una serie de medidas de tipo provocador, que es el Estado Islámico, sino un grupo provocador que han instalado allí para apoderarse de dos países, de tres países, y apoderarse de lo que queda, de ampliar las fronteras de Israel y apoderarse del petróleo, del 100% del petróleo de Oriente Medio, y de destruir a dos naciones, Irak y Siria. ¿Cómo lo haces? No puedes coger y mandar ahí los marines que desembarquen y empiecen a bombardear. No, creas previamente, con tu dinero y con tus armas, vía Arabia Saudí, vía Qatar, creas un grupo provocador que escandalice al planeta, que no haga más que bestialidades, y entonces el planeta, los pueblos de Occidente sobre todo, dirán que les den, que les maten, que tal, que cual, que tal. Es decir, si no tienen... Eso me recuerda a una película hace tiempo que trabajaba, una película italiana donde aparece un grupito de fascistas italianos, ¿no? En este caso, la película era en los años 30, transcurría en los años 30, donde el grupo de fascistas, la cabecilla del grupo fascista decía, ¿qué somos nosotros? El Partido Fascista, somos un partido de orden. ¿Qué necesita un partido de orden para imponerse? Desorden. Desorden. Entonces, crean el desorden. Entonces, ese viejo truco es el que se está aplicando hoy de manera planetaria, con la ayuda, con el protagonismo fortísimo de los medios de comunicación. Solo el medio de comunicación. Ahí dice, hay alarma social. No, la alarma social la crean los medios de comunicación. Pero incluso cuando no hay grandes, por ejemplo, en el 15M, la ley Mordaza, yo creo que se puede considerar, en cierta manera, derecho del enemigo, porque establece penas altísimas para evidentemente, va en esa Twitter, dirección. No sé qué, cuando es un año por tuitear algo, cuando va la cinta barbera. Que la palabra del ciudadano no valga nada frente a la palabra de un policía, por ejemplo. Uh-huh. Eso es el camino del fascismo. Es decir, yo con mis impuestos estoy pagando el salario de ese señor, el colegio de sus niños, la pensión de su padre y de su madre, los puntos que cobra y se embolsa, y él me puede apalear, y si un amigo mío le saca una foto, lo apalean también y le quitan el móvil. Y además, los llevan a juicio a los dos. Y además, su palabra no vale nada frente a la policía. Había una viñeta. La del funcionario tiene presunción de verdad y la del ciudadano no. 47 millones de españoles no tienen presunción de verdad ante los tribunales actuales. Quizá haya un juez que no, por supuesto. Por supuesto, nada es absoluto, siempre hay quiebras. Y sin embargo, el medio millón de policías tiene presunción de verdad. El ciudadano, que es el pagano, no tiene presunción de verdad a la hora de la verdad. Y si no, que se lo pregunten a todos los abogados, de una parte a otra de España, ¿no?, que están peleando, ¿no?, en la defensa, pues, ya de los que podríamos llamar ya hoy presos políticos, de nuevo tipo, los nuevos presos políticos en España que provienen del 15M para aquí. Ya hay unos cuantos centenares de procesados y unos cuantos, ni superior a la centena de presos políticos actuales. Se está perfilando jurídicamente lo que podríamos llamar un fascismo de nuevo tipo, pero que ya digo, la palabra fascista no es la adecuada, es un modelo de Estado policial, ¿no? Porque la palabra fascista nos retrotrae un poco a una cosa un poco rancia del pasado, no, del pasado no, de hoy, de ahora. Esto significa una ruptura con lo que han llamado el Estado del Bienestar o la democracia socialdemócrata, que te había oído en una charla que decías que había como 8 puntos claves de ruptura con respecto a ese modelo y lo que sería el Estado policial democrático. Sí, bueno, lo que es, digamos, el Estado de Derecho, que ya, digamos, nos estamos despidiendo del Estado de Derecho Democrático Occidental. Es como un árbol en el otoño, ¿no? Se le están cayendo las hojas, está quedando pelado, ¿no? El Estado de Derecho, ya no hay hojas, ¿no? Las que quedan están ya un poco amarillentas, ¿no? Marrones, ya no se caen hoy, se caerán mañana, ¿no? Ese viejo y feliz Estado de Derecho, ¿no? Que se forjó desde hace ya 2-3 siglos, ¿no? Incluso 3 siglos, ¿no? A esta parte, ¿no? Digamos, tuvo sus bases modernas en el siglo XX en las alternativas socialdemócratas. Es decir, que fue un poco la respuesta, de alguna manera, al peligro para la burguesía capitalista, digamos, ¿no? Colonialista, no olvidemos lo de colonialista, del peligro de revolucionario. Y, más que concretamente, durante un tiempo, pues el peligro bolchevique. Entonces hubo una respuesta muy eficaz, muy interesante además, la respuesta reformista socialdemócrata. Con esta respuesta se neutralizó dentro del movimiento obrero, dentro de las grandes masas de ciudadanos trabajadores, ¿no? Los trabajadores, con una serie de medidas de alto interés. Digamos que fue una especie como de rendición dulce del movimiento obrero. Y esos elementos eran, uno, el primero de todos, negociación colectiva. Las formas de trabajo se negocian, los emolumentos se negocian, etc. Negociación colectiva. Sanidad pública, educación gratuita, hasta cierto punto, claro, educación pública. Subsidio de paro, pensión de jubilación. Vacaciones pagadas y, sobre todo y ante todo, lo más deslumbrante, consumo. Como decía Marilyn Manson, el cantante este, Estados Unidos se puede reducir a 2 cosas, miedo más consumo. Eso es el ciudadano americano, decía Marilyn Manson, miedo más consumo. Miedo el que le mete el poder. Porque el capitalismo origina en los miedos, miedo a quedarse en el paro, miedo a que te desahucien de casa, miedo a que no pagues la siguiente letra del frigorífico, miedo a que tu hijo caiga en las redes de la droga, o a lo que sea, ¿no? Miedo a no sé qué, digamos que son unos miedos reales. Pero lo que se impone, lo que te imponen desde arriba, es un miedo que ellos mismos generan. Miedo a una bomba, miedo al terrorismo. Y entonces dice, sí, vivan las leyes represivas. Entonces, este es el juego, digamos, ¿no? Con más o menos sutilezas, ¿no? Más o menos sutilezas en el que estamos. Entonces, ese bloque que conformó el gran pacto social occidental, esos puntos que acabo de decir, ¿no? Formaron el gran pacto social occidental, con sus altibajos, con sus tensiones, con sus quiebras, con sus luchas entre unos y otros, con sus cosas, por supuesto que sí, quizá no se hubiese llegado a tanto si no hubiese, quizá no, seguro que no se hubiese llegado a tantos avances si no hubiese habido dentro de ese ámbito unas luchas obreras, ¿no? Unas luchas populares, que evidentemente no te van a soltar la carta a la primera si no les pegas en la mano para que da suerte, ¿no? Pero ellos saben qué es lo que pueden soltar y qué es lo que no. Pues ese pacto, ese gran pacto social, es el que se ha quebrado actualmente. Vivimos con ese gran pacto social quebrado. Yo recuerdo las grandes manifestaciones estas de hace un par de años, 3 años, ¿no? Esas grandes de 300.000, 400.000 personas, ¿no? Como había algunos manifestantes que llevaban una pancartita que decía, habéis roto el pacto social, vosotros habéis. Entonces, se ha producido. En ese momento se produjo un fenómeno interesante. Lenin decía de que una revolución se produce cuando ni los de arriba ni los de abajo quieren seguir como antes. Unos y otros quieren cambiar. Pero claro, cada uno quiere un cambio distinto. En estos momentos, con el pacto social, de los años, en España hablaríamos de los años 80, 90 y demás, ¿no? Y 2000, ha sucedido una cosa curiosísima. Los de abajo no querían cambiar, pero los de arriba necesitaban cambiar. y empezaron a romper la baraja. Es la revolución. Los de abajo estaban tranquilos. Y los de abajo, cuando se movían, era para defenderse porque les querían quitar algo. Durante más de 30 años, todas las huelgas generales que había en España han sido defensivas. Porque se les quitaba algo que previamente se había conquistado. Pero no nació ese pacto ya quebrado. No, este pacto no nació. Bueno, es un pacto, hombre, nacer quebrado, todo o sea, nace que, con... Que, nace, que, pero como habíamos dicho antes, que no era un pacto así, limpio, ¿no? Era un pacto sometido a tensiones permanentes, evidentemente. Claro, claro. Pero no, después... en la historia no hay nada que sea estable. La estabilidad es una situación siempre inestable. La inestabilidad es lo que manda en la historia, en la naturaleza, en todas partes, y en las parejas, y en la familia, la inestabilidad permanente. Y la gente luego lucha por la estabilidad. ¿Pero por qué lucha por la estabilidad? Porque está en inestabilidad permanente, incluso a nivel personal. Entonces, claro, pero yo me pregunto si nos hicieron creer que eso fue un pacto y no una imposición. Esa es un poco lo ah, que... bueno, no una cosa es el pacto occidental este, ¿no? Inestable también, uh-huh. Y otra cosa es el pacto de la transición. Eso es sí, otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. El pacto de la transición ya es otra cosa. Que quizá ahora ya con la pregunta podríamos... Se puede encuadrar, el pacto de la transición dentro de los grandes pactos, digamos, que ha habido en Occidente, ¿no? Pactos implícitos, no explícitos. No se ha firmado ningún pacto diciendo negociación colectiva, seguro de paro, tal, eso no se ha firmado ningún pacto. Sí. Ha sido una especie de tira y afloja, lucha y acuerdo, acuerdo y lucha, estable e inestable, ¿no? Para frenar cualquier aspiración, digamos, revolucionaria, ¿no? Y esa ha sido la socialdemocracia. Digamos, la fase buena de la socialdemocracia, ¿no? La que se conseguía algo, ¿no? Hasta que ya eso quedó agotado y la socialdemocracia lo único que tuvo que hacer, lo único que se cambió fue al liberalismo, incluso al neoliberalismo, que había quedado ahí amagado desde el año 47, que se hizo la primera reunión neoliberal en Suiza con Hayek, ¿no? A la cabeza, con el economista Hayek a la cabeza, frente a los partidos laboristas en Inglaterra. Y el pacto este también socialista, más o menos social comunista de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces los teóricos neoliberales se reunieron allí, ¿no? Con Hayek, ¿no? Como cabeza, ¿no? De los españoles estuvo Salvador Madariaga, que estaba en el exilio, ¿no? Para decir, bueno, hay que recuperar el liberalismo y tal, eso que se llamó luego cuando gana esta carta de la baraja gana con Thatcher y con Reagan, ¿no? Y luego ya hasta hoy, ¿no? Pues es, digamos, pues hay todavía, ahí la socialdemocracia tiene un papel, ¿no? Luego ya la socialdemocracia, sobre todo en España, pues claro, cuando llega la socialdemocracia modernamente a España, que es en los años 80, evidentemente que, pues digamos que los años de las alegrías socialdemócratas, pues habían ya pasado, estaban ya agotadas, ¿no? Entonces ya de entrada aparece una socialdemocracia de corte neoliberal, que es la de González y el Galo, vamos, un tándem, ¿no?, que se formó allí político-policial, ¿no?, que era el González-Galo. pero a nosotros nos han contado que la transición fue modélica y fue ejemplar. Qui ressemble à l'enfer, prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vis et de banksters. Vente d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette.

y esa clase en España había ya dado por clausurada la fase de dictadura abierta franquista y necesitaba otro modelo político. Por lo tanto, que hubiese algún fleco por ahí de zumbaos que querían hacer no sé qué conspiración para no sé qué golpe de Estado, eso es una cosa. Que eso tuviese alguna virtualidad y llegarse a producir, es otra. Que es muy diferente. En las elecciones, Fuerza Nueva, que simbolizaba esa resistencia a los cambios que la propia oligarquía financiera necesitaba, no es que los quisiese, es que los necesitaba, sacó un 1% de votos. Es decir, que los franquistas no votaron a los más franquistas. Votaron las opciones de cambio, que en ese momento era la Unión de Centros Democráticos. Y si ahora uno lee determinadas libros, determinadas entrevistas, que entre el 73 todavía no había muerto Elena, y el 76 se publicaron algunos libros, que es María, una periodista, no me acuerdo el nombre, ¿no? Es decir, los testigos de Franco, si escucha algunas de las voces que se dentro del territorio franquista, ¿no? Más acendrado, ¿no? Ve que las cosas iban cada vez más. La cuestión que cambia. Es decir, y además, dentro del franquismo, en los 40 años de franquismo, ya había habido algunos cambios importantes. Del francofalangismo y la autarquía se pasó con la ayuda americana, con el informe del Banco Mundial, que les dijo el informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que entonces no se llamaba todavía el Fondo Monetario Internacional, fue en el año 59, dijo, tenéis que hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y con el librito en la mano, que les había dado el Banco Mundial, el famoso informe del Banco Mundial, del año 58-59, empezaron a transformar la economía española y a entrar las grandes multinacionales. Y ahí se vuelve, y luego, de un pequeño periodo ahí de tránsito, aparece un cambio en la gestión. Esto es importante. Entran los tecnócratas, ¿no? Entran los tecnócratas, pero esta fase se agota, empieza a agotarse gravemente a partir del 71. Cuando aparece Nixon en la televisión, el presidente Nixon, y dice, señores, se acabó la paridad. Se acabó el oro como base de moneda. Nuestro oro, a partir de ahora, no respalda nuestros dólares. Es decir, de pronto el dinero se convirtió en papel, en algo simbólico, abstracto. Y ahí seguimos. Y en esa seguimos. Se le da la maquinita y sale más dinero. Entonces aquello fue un revulsivo. Llega la crisis de petróleo del 73, la del 75, etcétera, etcétera. Hasta el extremo que en España, que en la época desarrollista se había llegado hasta un 11% de aumento de Producto Nacional Bruto, en los años 60, ¿no? En el 75 hay un retroceso de 0,41% en Producto Nacional Bruto. En el 76 también otro retroceso de Producto Nacional Bruto. Una inflación del 25%. Es decir, se agota, con la crisis económica del 73, se agota un modelo de gestión. Un modelo de gestión de dictadura. Y la propia clase, dueña, la propia clase dominante, necesita cambiar los términos de la gestión y los términos de un pacto, necesita un pacto con el movimiento. El Fomento del Trabajo, que era la patronal más importante históricamente, ha sido una de las patronales más importantes de España, de Cataluña, que fue la que financió el pistolerismo blanco en los años 20 del siglo pasado. Fomento Nacional del Trabajo, FNT. En el año 74 saca una declaración allí en Barcelona diciendo, necesitamos interlocutores válidos entre la clase obrera. No puede ser llegar a un acuerdo en una fábrica y que al día siguiente se organice una huelga. Porque en ese momento la conflictividad social y la lucha en la calle era muy alto. Sí, sí. En ese momento hay una mezcla de cosas ahí. Nada es de una línea clara en la pared. Nada. Ni en la historia, ni en la historia social, ni en la historia individual de nadie. Todo es va mezclado. La cuestión es cuál es la línea que se va a imponer. ¿Qué son los elementos que se van a imponer? Es decir, a partir de los años 60 hay un nuevo movimiento obrero en España. Hay nuevas organizaciones a la izquierda del PC, revolucionarias, muy activistas y demás, ¿no? Que se incorporan y entonces se siembra la alarma. Dice. Entonces dice, vamos, necesitamos un interlocutor válido que además nos frene a estos que han aparecido por aquí, que nos pueden fastidiar aquí la situación. Entonces es cuando sale Carrillo y Felipe González, ¿o no? Sí, entonces claro. ¿Y qué pasa en la transición? ¿Cuál es el cambio más importante? ¿Cuál es la clave de la transición? La clave de esa transición es un nuevo cambio en la gestión. No en la propiedad, que el cambio en la propiedad no se ha dado nunca desde los reyes católicos, desde Marco Antonio, Viriato y Aníbal. No se... Siempre ha habido esa misma oligarquía financiera en un momento con impronta terrateniente. Hoy la impronta terrateniente se ha transformado en las multinacionales que de los campos y demás, etcétera, ¿no? Del cultivo, de la tal, pero esa no se ha variado, es decir, tiene los mismos apellidos, tiene los mismos nombres, aparte algunos que se han incorporado, evidentemente, incluso miembros del PSOE que se han incorporado, ¿no? Que entraron en el club de los elegidos, ¿no? El propio Felipe González y otra gente, ¿no? Que entró en el club de los elegidos, ¿no? Por vía política, no por vía de crear empresas, sino por vía de el ascensor político, ¿no? De servicio, es decir, de gestión. Yo te gestiono también, ¿no? Que accedo al club, ¿no? Por decirlo así, caricaturalmente, ¿no? Que lo que se produce es un cambio en la gestión, y ese cambio en la gestión lo estaba pidiendo la gran finanza española desde finales de los años 60, como mínimo, lo estaba pidiendo. Porque además sucede algo en esos momentos también, que a veces se olvida en el análisis, en el 74, lo de Portugal. Entonces, sí. Porque todo el mundo dice, no, es que Europa apoyó la transición tal como se dio. Claro que la apoyó. Porque Europa dice, si el embrollo que se ha armado en Portugal, se arma también en España, en toda la parte sur de Europa, en el sur de la OTAN, en el flanco sur de la OTAN, ¿qué coño pasa? Dice, hay que apoyar a Felipe González. Dinerito para Felipe González por todas las. Es cuando desde la Washington, desde la socialdemocracia alemana. Claro, socialdemocracia alemana, los norteamericanos, dinerito por todo, y además rápido. Y además rápido. Porque estaba la alarma que se había sembrado. Es abril de 74, cuando está ya la famosa revolución de los claveles, ¿no? Y muere Franco el 20 de noviembre del 75, al año siguiente. Y encima muere con actividad armada por España, con grupos armados que estaban por España. Muy, muy pequeñitos, muy tal, pero también muy dinámicos. Con una izquierda, a la izquierda del PC, muy numerosa, muy activa, muy dinámica, con mucha gente joven. Estábamos nosotros, estaba PCML, estaba el MC, estaba la Liga, estaba la RT, estaba el PT, y un montón de... Que la juntabas todas y te salió un montón de gente, coño. Por no hablar ya de la ETA de aquel momento, o de la UPDA en Galicia, o del MPAYAC en Canarias, es decir, o de las nuevas jornadas anarquistas que surgen en ese momento, ¿no? Los grupos autónomos en Cataluña, en el otro, es decir, esto era un hervidero. Claro, y con toda esa gente, ¿qué pasa? Con toda esa gente a la izquierda del... ¿Qué pasa? Pues que es derrotada, hablando claro. No es lo suficientemente fuerte, tiene fuerza. Si la comparamos con lo que estaba a la izquierda del PC, a lo mejor en Francia, lo que sea, proporcionalmente era más fuerte, digamos, pero no lo suficiente para imponer sus gestos. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra característica? Hemos dicho el cambio de la gestión, de la transición. ¿Quién hace el cambio de nada de traidores? ¿Quién está interesado en hacer esos cambios? ¿Quién va a ser el protagonista de los cambios en la gestión? Políticamente el PSOE, en el año 82. Sí, bueno, pero ¿quién es el PSOE? El PSOE no era nada. ¿Qué clase social es la que aspira? Es la que aspira a gestionar. La clase media profesional. La clase media profesional urbana. Clase media profesional urbana. En términos marxistas diríamos la pequeña burguesía profesional urbana. Es decir, los nuevos médicos, los nuevos ingenieros, los nuevos abogados, los nuevos técnicos, la tecnocracia esta que se había formado en España al calor del desarrollismo de los años 60. ¿Hasta qué punto es esto así? Que José Antonio Girón de Velasco, uno de los fachas, más fachas, según los antifachas, porque no era tonto, en el año 58, habló en una entrevista que le dicen, dice él, la misión del movimiento nacional, Partido Franco, ¿no? La misión del movimiento nacional es una. Nada de tonterías, que esto, que lo otro, no. La misión del movimiento nacional es crear una clase media fuerte. En el año 76, ya muerto Franco, en una entrevista que se le hacen a José Solís Ruiz, otro facha, simpaticísimo, un payaso de facha, ¿no? Además, pero ligado con la oligarquía terrateniente andaluza. Dice, le pregunta, ¿y usted qué valoraría más de Franco? Y él dice, lo que valoro de Franco es que creó una clase media numerosa, fuerte en España. Yo pensaba que eso lo había dicho Franco de su gran logro. En plan, mi gran logro ha sido crear... Sí, bueno, luego lo copiaría él. Ah, vale. Velarde Fuertes. Velarde Fuertes era un muy interesante economista franco-liberal. Creo que decía cosas interesantes. Velarde Fuertes, en el año 76-77, ya en la transición, ¿no? Dice, el franquismo... crea esa clase media. Dice, y esa clase media, con la crisis del 73, con la crisis del 75, es decir, cuando la virtualidad de la dictadura empieza a hacer agua, en lo económico y en lo político, porque le salen enemigos políticos por todos lados, sobre todo jóvenes y demás, ese mundo por todos lados, dice, esa clase media rompe con el fascismo. Rompe con el fascismo después de la muerte de Franco, en el 76. Y entonces quiere acceder al poder, a la gestión. ¿Por qué? Porque yo tengo, claro, esa clase media se dice a sí misma. Coño, yo tengo conocimientos. Yo con mi esfuerzo me he hecho mi carrerita, o mis dos carreras, como se dice ahora los másteres, ¿no? Yo me he hecho esto. Y hasta sé un poco de inglés y de francés, ¿no? Gano bastante dinerito como para tener un pisito en la playa. Aparte del piso de Madrid o Barcelona, un pisito, un apartamento en la playa o en la sierra. Tengo coche. Y mi señora también tiene un coche. Para comprar uno más pequeño que el mío, ¿no? Pero también tiene un coche. ¿Y de qué es lo que me falta? Tengo poder económico. Somos muchos, somos los que realmente estamos aquí currando en el país, los que tenemos cabeza. No tengo poder político. Ni posibilidad de tenerlo, a no ser que me meta en el movimiento nacional de estos fachas de mierda que no me quiero meter. Ese es el PSOE. Y era parte del PC, que se pasó al PSOE en su momento. Digamos, el PC hizo de puente. Mientras el PSOE se vestía de calle, ¿no? El PC estaba en la calle, el Partido Comunista estaba en la calle diciendo, tranquilo. Y cuando ya se había vestido para salir a la calle el PSOE, dice, oye, podéis ir ya, ¿eh? O sea, que ese 1.200.000 de votos que sacasteis, ahora se van a quedar en 900.000. Y luego se lo queda reprimir a los que estaban... Y a los otros, represión. Y al resto, represión. Que son los 300 muertos de la transición. Y los fusilamientos del 27 de septiembre del 75. Ni simbólicos, es decir, a un grupo que se pretendía revolucionario, que se mostraba revolucionario, y a un grupo independentista. Es decir, como fue un acto de servicio de Franco a la monarquía, el último acto, porque eso hubiese correspondido a matarlos a Juan Carlos, pero claro, porque Juan Carlos ya con la enfermedad de Franco en el 74 ya había ejercido de jefe de gobierno. Entonces le debió decir Franco, mira, te voy a hacer un favor, vamos a señalar quienes no entran en la transición, ni el independentismo y mucho menos el independentismo revolucionario, ¿no? Ni los revolucionarios estos que quieren aquí cambiar las estructuras. Y ese símbolo fue el 27 de septiembre sendero. Y le debió decir, dame las gracias, y además ahora ponte en el balcón y apareces a lo mío. Y ahí está el bebé. Claro, no sé si nos va quedando tiempo, pero claro que hemos hablado del poder político y económico y te da el poder represivo, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero si quieres cerrar con algo. No sé. Pues. ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Yo creo que podemos dejarlo porque nos falta precisamente esa parte, es decir, una cosa muy simpática. Los hijos del Cebedeo, ¿habéis oído hablar de los hijos del Cebedeo? Bueno, pues en los evangelios aparece la madre con sus hijos, que son los hijos del Cebedeo, del marido de la madre, evidentemente, y se encuentra con Jesús, y la madre de los hijos del Cebedeo se dirige a Jesús y le dice, desearía que mis dos hijos estuviesen contigo en el paraíso, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, pero para eso podréis tomar el cáliz que yo voy a tomar. Y los hijos del Cebedeo le responden, podemos. Entonces la cuestión es esa. No podemos. Es un final, ¿no? A la propuesta un poco de decir, bueno, con todas esas estructuras que hablabas, ¿no? Pero claro, estabas hablando de la estructura de lo que es la negociación colectiva, que era una de las claves, ¿no? Y era una de las claves del modelo roto de la socialdemocracia, de ese pacto en torno a la educación, a las pensiones y demás, que todo eso ha sido generado y mantenido y llevado a cabo a unas estructuras, ¿no? Que hoy están más o menos desaparecidas, ¿no? Sería comisiones, sería UGT, sería una serie de cosas que por las que habría que empezar también a preguntar, pero yo creo que eso nos queda pendiente para una entrevista, ¿no? O para la charla, pero vais apuntando. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Acabamos la entrevista. Y bueno, pues muchas gracias y un saludo. Gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, a vosotras. Claro, sí, hoy sí. No a ninguno. Bueno, a la Asamblea de Limpios, que también ha estado aquí acompañando, también muchas gracias. Sí. Y a Radio Topo, ¿no? Claro, sí. Y nada, deseando que vayáis ganando audiencia. Ahí vamos intentándolo. El nuevo topo. Bueno, pues nos seguimos escuchando y bueno, pues un saludo a todos. Ya está el miércoles que viene. Eso es. Sí. Hasta luego. 26 января в Доме музыки прошел большой концерт ансамбля Александрова, второе отделение которого полностью состояло из произведений разных стран и континентов, где с гастролями побывал краснознаменный ансамбль. В том числе и прозвучала знаменитая «Арагонская хота». Хота из Сарсуэлы «Ла Долорес». Для вас поет лауреат международных конкурсов Владислав Голиков.